Y ahora tenemos una otra propuesta para compartir. Estamos en comunicación con Silvia Gómez Giusto. Ella es, bueno, dramaturga, intérprete también, dirige puestas de teatro y danza, y en este caso está a cargo de digamos, de la curaduría de un festival de teatro que se llama York en Escena. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿vos? Hola Silvia, ¿cómo te va? Jimena te habla. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas. Bueno, estábamos acá curioseando un poco sobre bueno, esta propuesta de York en Escena, ¿no es cierto?, que se desarrolla en el barrio de Olivos, ¿no?, todos los sábados, con una programación distinta de diversos espectáculos de teatro dirigidas, ¿no es cierto?, al público del barrio, a los interesados. Sí. En ese hermoso teatro York, que está frente a una placita, es muy lindo ese teatro. Ahí está. Sí, es un rinconcito casi mágico de Olivos. Sí, totalmente. Y bueno, queríamos preguntarte un poco acerca de cómo fue tu laburo, ¿no es cierto? ¿Cuáles fueron los parámetros, los criterios que con los que trabajaste para la elaboración de esta curaduría? En esto que resulta como claro, o que nosotros entendemos que es una descentralización, ¿no es cierto?, de las propuestas teatrales que se pueden ver acá en Cava, bueno, también claro, llevarlas a otros lugares, otros barrios. Bueno, les cuento un poco. La verdad que el origen fue básicamente para mí descentralizar, y por suerte en la Secretaría de Cultura, cuando fui con la propuesta, la Secretaría de Cultura de Vicente López, cuando fui con la propuesta fue muy bienvenida, lo cual fue genial e inesperado también, porque uno no abre ni apoya los proyectos o las ideas tan velozmente. Así que fue lindo eso, y está siendo muy lindo porque el público está viniendo, es un éxito el ciclo. Bueno, qué bueno. Sí, qué estamos bueno, muy contentos. La idea es que esto no es un festival, sino que todos los sábados de todo el año sea un día en la semana que la gente del municipio de Vicente López, o de todos lados, porque la verdad que está viniendo gente de capital, lo cual también resulta gracioso. Está viniendo gente de capital y, bueno, y obviamente de otros lugares, de San Isidro, de Béscar, de mucho más lejos también, de Pacheco, los otros días había gente. Entonces, como es muy lindo que se está generando una corriente en este teatro, que es un monumento histórico, precioso, y es un teatro que está como profesionalmente súper equipado. Entonces, para las compañías, las que vienen como de obras de producciones más grandes, como las compañías independientes que también programé, es una experiencia realmente también muy muy linda. Bueno, bien, y o sea que está funcionando en todos los sentidos de la palabra funcionar, ¿no? Del ciclo, digo, tiene público, las compañías trabajan profesionalmente. Ahora, en cuanto exclusiva, no les conté de la curaduría, sí, eso. Pero bueno, no, sí, mira, la verdad que mi idea, como el teatro estuvo durante mucho tiempo sin tener una programación asiduas, o con más que asiduas, con constante de teatro, sino que había teatro erráticamente, era como tal vez hay teatro, tal vez no hay, tal vez hay funciones de teatro, no. Entonces era como todo un riesgo y una prueba, bueno, ¿vendrá gente? ¿No vendrá? ¿Por dónde arranco? Me preguntaba yo todas estas cuestiones. Y la verdad que, bueno, decidí hacer un abanico bastante amplio, ya que desconocíamos también un poco cuál era el público que podía llegar a venir. Decidí tener nombres muy reconocibles de alguna manera, pero directores que para mí son muy valiosos en todo lo que es la dramaturgia y la dirección local, digamos. Y abrir y tener espacio también para directores que son más que están más en el circuito off, o algunos emergentes u otros que realmente, digamos, tienen mucha experiencia y mucho nivel profesional y se manejan en un montón de circuitos de festivales, pero que quizás no son ni a veces ni los oficiales ni los comerciales. Entonces me pareció como interesante abrir todo ese abanico para también no dirigirme ni al público ni adultos mayores, ni jóvenes, como dije, bueno, abro el abanico a ver quién ha habido con ganas de venir al teatro. Y lo que está buenísimo es que parece que son muchos los que tienen ganas de... Sí, bueno, eso rompe el mito, ¿no? De que hubo tanta cosa alrededor de la falta de público, de que... Mentira. O sea, cuando descentralizamos, cuando empezamos a enviar... Y también está bueno para incentivar el entorno local de hacedores, ¿no? De propios del mismo del mismo barrio, del mismo sector, digamos, de la ciudad o de la urbanidad, uh-huh. a crear y no pensar que el público solo está en Buenos Aires, ¿no? O sea, que no hay que irse del lugar donde uno está para poder hacer. Bueno, contanos, Carlita, poquito la data de este evento. En principio, decir que este sábado, ¿no es cierto?, a las 20 horas va a estar una obra que se llama Los Corderos, de Daniel Veronese, y la programación sigue, ¿no es cierto?, con Un Asunto Criminal, Augusto Fernández, y más adelante también Ferrer y Javier Dolte va a estar dando una masterclass. Esto sería entonces los sábados. La hora que deberían estar allí, que sería 19:30, ¿Cómo sí, le contamos es conveniente a la gente, estar a las 19:30. Tengo que igual anunciar que para Los Corderos las entradas ya están agotadas para el día sábado. ¡Epa, éxito! Hay que repetirla entonces. Sí. Domingo hay todavía lugar, ¿eh? El domingo a las 17 repite Los Corderos, uh-huh. y ahí todavía hay lugar. Y una cosa que tal vez como que quería también compartirles es que hay funciones programadas gratuitas. Sí. Que también eso como ayuda a que el que puede pagarse una entrada, la paga, y el que no, dentro de la programación tiene bastante seguido, tratamos de alternar funciones pagas con funciones gratuitas. Uh-huh. Bien. Y también como a un precio súper también accesible, las entradas pagas. Pero siempre conviene, sí, ir a comprar la entrada, llegar para la función 30 minutos antes, y bueno, y las que son gratuitas, por lo general repartimos las entradas desde los días martes. Bien. Bueno, atentos todos entonces, con lo gratis, con lo pago, estar atento ahí los que tengan ganas de ir. Te agradecemos mucho, Silvia, por esta comunicación, y bueno, esperamos lo mejor para las fechas siguientes, y pero bueno, como vos dijiste, para el sostenimiento de la programación continua en ese hermoso Teatro York de la zona de Olivos. Muchas gracias, Silvia, por haberte comunicado con nosotros. Gracias a ustedes, ¿eh?, por el espacio y bueno, por poder compartirlo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Y nos vamos con esta...